lo primero a decir, el tipo de comunicación, sí, a través de un WhatsApp anónimo. Está claro que hay una intencionalidad política de una maniobra sucia en medio de una campaña que algunos prometieron hacer campaña limpia, manifestándose que no iban a tirar papelitos en la calle, pero parece que de otras manifestaciones sobre la campaña limpia no las incluyen dentro de lo que se llama campaña limpia. Campaña limpia es campaña honesta, campaña de buenas intenciones, con mirándole a los ojos al vecino y con propuestas y con verdades. Esto ha sido una cobardía, una situación muy lamentable, un WhatsApp anónimo, sabiendo que hay actores políticos que están dentro del hospital, profesionales, también hay no profesionales participando en listas de la oposición, y que lo ideal sería que expongan sus ideas personalmente. Pueden hablar públicamente, pueden hacer reuniones y manifestar esto públicamente y decirlo de cara a la sociedad, que ellos manifiestan que piensan que el ejecutivo actual va a cerrar el hospital, pero dándole nombre y apellido a quien lo dice. Entonces uno puede debatir esto, pero debatir contra un WhatsApp es muy difícil, es como hablar con una pared. La verdad que nunca hubo proyecto de cerrar el hospital. Yo estoy en este proyecto antes de que se haya asumido en el 2007, así que estoy en 2006, 2005 en este proyecto, así que nunca he escuchado a nadie esbozar siquiera el cierre y el achicamiento del hospital Marcetti. Nunca lo he escuchado como un proyecto, ni como idea, ni como esbozo de propuesta. Lo que sí es incorporarlo a una red de prestación con el Hospital de la Cuenca, donde el Marcetti cumpliría un rol dentro de una red, como cumplen los otros municipios, los otros hospitales municipales de la Cuenca Alta. Ninguno se ha cerrado, ninguno ha disminuido, algunos han reformulado alguna situación, algunos servicios, y no han adaptado a las nuevas situaciones. La provincia ha cerrado, por ejemplo, el Hospital Grierson de Guernica, ha cerrado la neonatología, así que ya, como dijo el doctor Neri Fures, ideológicamente nosotros no cerramos hospitales, nosotros abrimos. Él explicó bien que el peronismo ha sido el que ha desarrollado la revolución de las camas instaladas en la década del 40 y 50 con Carrillo. Lo ha hecho también en otras épocas instalando hospitales, y en el último, la década kirchnerista, ha construido hospitales de los cuales Cambiemos no ha podido o no ha querido o no ha sabido cómo gestionarlos para la apertura total y el funcionamiento de estos hospitales, que están enclavados en lugares claves y muy relevantes, especialmente del conurbano bonaerense. Uh-huh. O sea que, incluso de acuerdo a que vos tenés el termómetro, jugando un poco con la palabra, no dudás de que esto responda al formato de campaña sucia, digamos. Y es un durambarbismo a full, sabiendo que ahora ha vuelto, lo han llamado de vuelta. Es como están haciendo. Se ha visto que otra vez han salido a decir todo una sarta de mentiras sobre Kicillof, sobre Axel, sobre Alberto, sobre el diferente, y en Cañuelas ha sido lo mismo. Una campaña sobre mentiras, la famosa ahora fake news, falsas noticias, sobre los que se montan, ¿no?, la posverdad, sobre no importa si es cierto o no, lo importa es instalar una idea. Bueno, nosotros desmentimos absolutamente el cierre o el achicamiento del hospital Marcetti. Si hay alguna duda, nos prestamos cualquiera nosotros a un debate cara a cara con los referentes de salud de cualquiera de las listas que se presentan en la elección, y los que tengan idea de hacer esto, que lo digan, porque por ahí tienen ellos la idea de cerrar el hospital y no quieren hacerse cargo, sino trasladarlo a otra fuerza política, y si ellos llegan a tener la posibilidad de comandar el Ejecutivo, cerrarían el hospital. Por ahí es la idea que tienen ellos, pero al no ser explícito y no tener nombre y apellido ese WhatsApp, no podemos preguntarle a nadie. Uh-huh. ¿No te sorprende el perfil de lo ocurrido? Me sorprende, digamos, porque el no haber aprendido de la derrota catastrófica que ha tenido la fuerza que conduce la nación y la provincia en las PASO, con esta política de la mentira de denostar al rival, de poner siempre que votando al kirchnerismo o al Frente de Todos iba a ser Venezuela, y eso la gente vio que no es así, y que está muy cercano al caos económico y social con las políticas actuales del macrismo, que siendo cualquier otra de las políticas de las otras fuerzas que están en pugna. Pero es clarísimo que corresponde a una estrategia que le ha dado muy mal resultado y sin embargo insisten. Lo mismo que han hecho con las políticas económicas, han dado muy mal resultado hasta ahora, y lo que han hecho ahora es insistir, porque para ellos, como bien dijo el presidente y bien clarito, es el único camino que ellos tienen para hacer. Uh-huh. ¿Y qué se hace con la salud? ¿Qué se hace con la salud? Porque digamos, la candidata del Frente de Todos, Marisa Facia, ayer a la tarde retomó el tema y dijo: nosotros garantizamos mejorar el Marcetti, porque con la apertura total del hospital de la Cuenca, va, indefectiblemente debería mejorar el Marcetti, si la política es justamente mantenerlo abierto. ¿Por qué? Porque se oxigena notablemente, o por lo menos eso permitiría de antemano pensarlo, ¿no? Al margen de que uno no sea un experto en esto, responde al sentido común. Entonces, dos ejes: la apertura total del regional y, en este caso, mejorar en un todo el Marcetti. Esta sería, digamos, una de las plataformas de campaña, de hecho lo hizo público, del Frente de Todos, de cara a las PASO. Y ayer retomó el tema Marisa Facci. ¿Es un poco esto, digamos, lo que habría que hacer, o lo ideal? Sí, operativamente es así. Abrir, como debe abrirse, el Hospital Regional de Cuenca Alta, con todos los servicios que estaban planteados originalmente. Con eso complementar el Marcetti con lo que tiene que hacer el hospital municipal. Y yo le recomiendo, ayer en el diario Clarín salió un artículo del doctor Arnaldo Medina, que fue el ex director del Hospital del Cruce y actual vicedecano de la Universidad Jaureche, donde él plantea ahí cómo que repensar la salud en los municipios, ¿no? El rol que van a tener los municipios es importantísimo en la salud pública, que no solamente debe incluir hospitales y la atención y el asistencialismo, sino los municipios como actores fundamentales para el mejoramiento de la calidad de vida, los buenos hábitos alimentarios, la calidad de vida, la disminución del hábito del tabaquismo, del sedentarismo, de la obesidad, que pueden hacer mucho más trabajando los municipios con otras áreas, con deportes, con adultos mayores, con asistencia social, con el Instituto Cultural, principalmente, con todas esas áreas potenciadas entre sí, con una Secretaría de Salud, para que en forma la salud entendida como mejorar la calidad de vida de la comunidad sea vista de esa forma, y trabajar a todas las áreas en conjunto, que lo mejor que se puede hacer es a nivel municipal y no a nivel provincial o nacional. Las instancias nacionales o provinciales están más que nada para las tareas asistenciales duras, como son los hospitales o los grandes centros de alta complejidad, y los municipios trabajarían en el terreno las áreas que son blandas, pero que son de alta efectividad. En eso la idea nuestra siempre estuvo, en trabajar esto. Por eso nosotros lanzamos la Residencia de Medicina General, que tiene esta visión de trabajar en terreno y trabajar sobre aspectos, sobre la vida cotidiana, y extramuros y no intramuros. No hacemos la salud dentro del consultorio, dentro de la unidad sanitaria, sino estos muchachos y muchachas, médicos excepcionales, que están yendo a cada barrio, a cada lugar, caminando en cada casa y metiéndose en los problemas de los vecinos directamente donde viven. Bueno, eso es el nuevo rol de los municipios. El Hospital Marcetti cumplirá su rol, el Hospital de la Cuenca cumplirá su rol. Uh-huh. El Hospital Marcetti no cerrará, eso quiero que, por lo menos si confirman las primarias, confirma el resultado de las PASO y Marisa Facci es la intendenta, ¿no? Eso es lo que aseguramos de esta fuerza política. las otras fuerzas políticas tendrán que decir qué van a hacer, si lo que ellos piensan cerrarlo, que lo digan abiertamente, pero no a través de WhatsApp, anónimos. ¿La nota que sugerís está en la edición de papel o en clarín.com? En clarín.com, el rol de los nuevos roles de los municipios, Arnaldo Medina y el doctor Tobar, los dos han escrito, está muy, muy sencilla la nota, no es nada técnica, sino muy conceptual, y ahí da una idea del nuevo rol que van a tener, o se va a potenciar este rol de los municipios en la salud. Gracias. Así por que, sí, decime. Sí, no, ahí se ve bien los conceptos, los grandes conceptos, ¿no? Y cómo van a funcionar, dónde van a atacar de frente de todos los problemas de salud pública que tenemos.